nos quejamos del país, que las cosas no cambian y que seguimos como siempre. Ahora ese proceso de cambio está en cada uno. ¿Por qué no empezamos por tomar conciencia de las cosas que suceden día a día, ayudando con acciones para que esto pueda modificar? Estamos hablando de que la provincia de Buenos Aires, vecinos, una organización no gubernamental contratada de personas denunciaron que un prostíbulo funciona en el piso de arriba de una casa de fiestas infantiles en el barrio porteño de Liniers. Sin la agencia gubernamental de control del gobierno porteño ni la Policía Federal que intervengan. Se trataría de un local ilegal que funciona las 24 horas y que está ubicado sobre la calle Lisandro de la Torre al 400, en un primer piso, encima de un lugar que organiza eventos para niños. El grupo vecinal Liniers, Así No Te Queremos, y la Fundación La Alameda, que encabeza Gustavo Vera, se presentaron ante la justicia, ante la Comisaría 44 de la Provincia Federal, pero no lograron que dejara de funcionar. Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno, Mauricio Macri, que encabeza Javier Ibáñez, revelaron que en julio pasado inspectores concurrieron al local, pero sus dueños les impidieron pasar. Según los denunció esa ONG, en el barrio de Liniers se distribuían sin control y se pegaban en paredes, postes inmobiliarios o urbanos volantes promocionando el local ilegal, el cual les ofrecía servicios sexuales por 30 pesos las 24 horas del día. Este prostíbulo es tan solo uno entre millones. Hay chicas que están ahí hace años siendo obligadas a esta tragedia, ya que los dueños de esto no tienen conciencia. Es hora de que realmente se haga algo por ellas. ¿A qué cinismo han llegado las personas que se les ocurre poner un prostíbulo en un salón si realizan fiestas para niños? ¿Qué tipo de controles hay? ¿Qué tiene la gente en la cabeza? ¿Qué pasa con la seguridad que necesitamos? Todas estas preguntas y más son incógnitas para la sociedad, pero lo que sí se puede hacer es empezar cada uno viendo lo que hace, aportando cada día un poco para saber que se puede salir adelante. Porque el cambio siempre empieza y está en uno.